Chile despertó y exige igualdad para todos, mejor educación, jubilaciones dignas, salud de calidad, no más AFP. Cansado del mismo cuento que nunca ha resultado. Siempre el que pierde es el pueblo. Suben todos los precios, pero nunca en otro sueldo. Batalla de mentiras. La plata y la avaricia, lo único que lo domina. Son dueños de nuestras vidas y son capaces de vender a su familia. No queremos más abuso, no queremos corrupción. No se lo canto yo, se lo canta una nación. Pensando en que mañana te vas a morir con lo caro que valen los medicamentos. La gente agoniza con su sufrimiento. Y usted en su casa contento. Chile despertó porque se cansó de tanta injusticia y tanto ladrón. Promesa no queremos escuchar, queremos la solución o algún milagro que salve a la nación, porque ustedes no entienden o simplemente no quieren escuchar que hasta nuestros abuelos toda su vida tienen que trabajar por una maldita pensión que no alcanza ni para locomoción. Si la gente la voz alzó es por buena salud y mejor educación. Todos los derechos nos quieren quitar, si hasta toda el agua nos quieren robar. Empezaron con la luz y cuantas cosas más, de la forma que sea nos quieren matar. Hacia el pueblo mapuche hicieron represión y la policía al pueblo ataca sin compasión. Lo que quiere la gente es un país decente, no más inconsciente y que no muera más gente. Tanta violencia y tanta opresión.